En este tema tienen dos opciones, amarme sí. más o odiarme más. Y si ustedes andan buscando un ministro perfecto, de esos que le quieren caer bien a todo el mundo, construyendo una imagen por fuera, pero por dentro seco y podrido, simplemente no escuchen este tema, porque esta canción fue diseñada para acabar con la mentira y la falsedad, y el prototipo de ministro que se ha querido presentar durante años. Yo soy un libro abierto y yo estoy decidido a trastornar mi generación, no engrandeciendo mi nombre, sino el nombre de Cristo. Y en esta canción yo me quito pa' que se ponga Dios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lar, el que mucha gente admira. Pero déjame confesarte lo que nadie se atrevería, lo que está detrás de cámara y de la bacanería, lo que muchos ocultan después que bajan de tarima. Empiezo por decirte que muchas veces yo he fallado. Yo sé lo que estar atado por meses a un pecado que me da mi humo de presidente y benedicta, y he escondido mi tristeza detrás de una sonrisa. No todo ha sido bello, no todo ha sido gozo. En más de una ocasión yo he estado al borde del divorcio. No soy un hombre perfecto, pero conozco la humillación. Y aunque la carne se levante, postrado tengo el corazón. Aquí reina más que Cristo la codicia y la vanidad, porque la mayoría de los artistas lo que se quieren es buscar. Mis hijos con hambre y de ofrenda me han dado 100 pesos, y al dueño del evento le he mentado la maíz por dentro. Me he querido descarriar en momentos que estoy débil, y he empeñado mi televisión pa' figurar con unos tenis. Por no tener comunión, sueño erótico he tenido, y amanecido con los pantaloncillos curtidos. El abrigo del MySpace no era mío, era apretado. He estado sin uno en los bolsillos, y eso que estoy pegado. Saqué un carro fiado y por no pagar me lo quitaron. Pero hacemos pile bulto de que no estamos buscando, porque detrás de mi linda foto que tú ves en internet hay alguien igual que tú con obstáculos que vencer. Dios me dio esta canción acabando de entregar un ayuno, y al igual que David, este es mi Salmo 51. Y no te voy a negar que me dé un poco de vergüenza, pero para que Cristo se vea es necesario que yo muera. Yeah. Es necesario que yo muera. Real. Dios no busca al hombre sino lo real. Si en ti no hay humillación, no eres real. Estamos en otra dimensión que es real. Suena esto en tu bocina si tú eres real. Dios no busca al hombre sino lo real. Si en ti no hay humillación, no eres real. Estamos en otra dimensión que es real. Suena esto en tu bocina si tú eres real. Yo sí sé lo que tengo, ya coge lucha y pasa hambre. Dormí 4 en una cama y amanecé con un calambre. También tener el talento, pero no la oportunidad. Por eso ahora que estoy arriba, en lo que pueda voy a ayudar. Porque hay ministros de renombre que nada más le queda fama, porque sus hechos demuestran que sus canciones son pura baba. ¿A dónde está el temor a Dios? El fuego del primer amor, la amistad sin competencia que existía entre tú y yo. Para todo el mundo por su lado, cada cual con su coro. Algunos títeres del diablo dejándose usar en un foro. Este pueblo está podrido, se fue el Espíritu Santo. Iglesia apoyando partidos y emisoras que cobran cuarto. Aquí tú puedes fornicar, adulterar, eso no es nada. Si tú eres un cantante taquillero, te suben a ministrar. Aquí no le sirven a Dios, aquí le sirven a mamón. Al extranjero lo bendice y al de aquí le dan un... Son pámpanos sin frutos que a Baal le rinden culto. Que por su muerte espiritual el cielo debe estar de luto. Me he codiado con mucha gente, he visitado a muchos lados, y he visto impío con más santidad que muchos de los cristianos. Y así quieren avivamiento, que la gente se convierta, cuando el primer ministerio es arreglar tu propia tienda. Gente que se descarría, falta de sabiduría, todavía con heridas sacan CD al otro día. Y no vayan a pensar que los raperos son los peores, porque yo he visto pastores que le han tirado a otros pastores. Pero como somos jóvenes, nos tiran todas las cuavas, cuando somos nosotros que vamos a arreglar toda esta vaina. Compañía cristiana que payolean locutores, y locutores que no te suenan si tú no le pasas un sobre. Ahora andan diciendo que Lara no es cristiano porque dijo menstruación y mencionó papel cagado. Sin embargo, ellos critican y chimosean de todo el mundo, y son los más cristianos, balsa de vagamundo. Hay que ser real, no en palabras sino en hechos. Tú estás recho de envidia, pues conmigo no baje el queso. No hagan featuring con Lara, no le inviten para su iglesia. Pero mientras más me critican, más se me llena la agenda. Soy un lutero moderno que vive lo que canta, con oficio de profeta, igual que Virgen Valga. Dios no busca al hombre sino lo real. Si en ti no hay humillación, no eres real. Estamos en otra dimensión que es real. Suena esto en tu bocina si tú eres real. Dios no busca al hombre sino lo real. Si en ti no hay humillación, no eres real. Estamos en otra dimensión que es real. Suena esto en tu bocina si tú eres real. No se lleven de las apariencias, que no todo lo que brille es oro. Y debajo del lodo hay diamantes que son tesoros. Dios no busca cara bonita, sino corazones humillados. Y aunque contra mí han hablado y me han difamado, Cristo por mí se ha levantado. Y cada vez que abro mi boca, muchos son confrontados. Porque yo soy real. No por mi forma de cantar, sino porque vivo lo que canto. Ya tú sabes, LP Studio, Holy Flow, Dara, 103.7, Optimus One, evolucioncristiana.com, exaltale.com. Y mucha gente han querido que cerrarme puertas, y que diciéndole a pastor, y diciéndole que a gente que vuelva a concierto y que no me inviten. Tienen ahora complejo de mayordomo, y que cerrando y abriendo, cotorra. Cristo pelea por mí, y Dios va delante de mí como poderoso gigante. Y ni tú, ni nadie, va a cerrar la puerta que Dios me abre. Así es. Da pena y vergüenza decir eso, pero para mí, el 70% y cuidado de los artistas tienen que revisarse. Sí, porque verdad, sus prioridades no están en orden. Eso es verdad. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.